Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Y Karina, te escuchó? Bien, bien. Hace unos días charlábamos con Lucrecia Gratás sobre este Campus Party, sobre lo que era toda la parte de organización. Hoy es una realidad, estamos aquí en el Centro de Convenciones, disfrutando de la apertura para prensa, para centros de estudio. Todavía no comenzó la jornada. Bueno, todavía no comenzó, pero ya empezó en realidad. Están llegando ya los chicos, los jóvenes, desde temprano, desde antes de las 10 ya estaban en las puertas, todavía no habíamos abierto, ya estaban esperando para hacer sus acreditaciones, para que les asignen sus carpas en los casos en los que se quedan a dormir. Y bueno, también después de las 10 empezaron a llegar todos los chicos de los colegios, que habrás visto ahí grupitos de niños jugando y participando de las actividades que ya estaban activas a partir de las 10 de la mañana. Así que sí, cerquita de las 12 y media, cerquita de la 1, vamos a tener la primera conferencia. Ahora estamos haciendo algunos recorridos y demás para contarles un poco a la gente de lo que tenemos para ofrecer en este Campus Party. Lo que decían los chicos de los diferentes centros de estudio acá, practicando lo que es la realidad virtual, es muy divertido de ver. Vamos a hacer seguramente imágenes para compartir. Pero tengo una pregunta puntual. ¿El presidente confirmó asistencia? Mira, no que yo sepa, pero sabemos que está acá muy cerquita del Centro de Convenciones, pero no sabes si... Sabemos que está acá muy cerquita del Centro de Convenciones. Veremos si se hace un ratito para venir a disfrutar de Campus Party. Sería un placer recibirlo y un honor. Sabemos igual que las agendas en ese sentido son complicadas, pero bueno, si se hace un ratito, obviamente lo estaremos acá esperando para recorrer con él el Campus Party. Es lindo verte también así de sonrisa, viendo que esto es que podemos interactuar, que esto es presencial y no virtual. ¿Cómo lo han vivido desde el momento en que han tenido esta oportunidad justamente de estar frente a cada uno de los participantes? Bueno, mirá, estamos empezando, pero felices. No lo podemos creer que estamos de vuelta en un evento presencial. Parece mentira. Así que sí, nos miramos las caras entre nosotros y no lo podemos creer. Pero felices. La verdad es que ahora queremos que todos puedan disfrutar de la agenda de contenidos que tenemos, que es enorme. Así que ojalá que puedan armarse sus propias agendas, que disfruten los workshops, que va a haber más de 40 workshops durante los 3 días. Así que, en realidad, esperamos eso, que puedan disfrutarlo y que puedan hacer todas las actividades que puedan. ¿Jorge? Sí, buen día. Bienvenida. Buen día, Jorge. Gracias por pasar por acá. Sí, aunque sea de manera a distancia, pero lo importante es estar al tanto de todo lo que está sucediendo allí. En números gruesos, entre participantes, organización, invitados y demás, ¿qué cantidad de gente se está moviendo allí en estas jornadas? Ay, en este momento exacto no sabría decirte, porque están entrando grupos de niños de los colegios, como recién les comentaba. Bueno, está todo el periodismo que ha venido también a la recorrida de prensa, las autoridades. La verdad es que está lleno de gente, hay un montón de gente ya para ser tan temprano. Mira, estoy mirando la hora, son 11:45, abrimos las acreditaciones a las 10 y ya tenemos un montón de gente recorriendo. Así que no sabría decirte un número, la verdad, pero estamos muy contentos. Ya le contaba recién, antes de las 10 de la mañana ya teníamos los chicos esperando para acreditarse con sus mochilas, sus bolsas de dormir, así que felices. Bueno, felicitaciones y éxitos en todo el desarrollo del evento. Muchas gracias, te esperamos muy acá amable. cuando quieras y te haces un ratito. Gracias, muy amable. Bien, Jorge, te cuento que ya estamos viendo también autoridades departamentales. Está el director de turismo, Martín Laventure, que lo estamos visualizando. También vemos al presidente de la Junta Departamental, varios directores de la Intendencia que también han llegado. Y como lo decía Lucrecia, gente que viene a participar y gente que viene a poder disfrutar de todas las instalaciones, diferentes centros de estudios y escolares. Gracias, Lucrecia, por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Se quedan un ratito, ¿no? Nos quedamos a la recorrida, porque la curiosidad es ver esas carpas armadas, ¿no? Claro. Gracias. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.